asal kapasok jihak kapasok ayes un altibal jihak seluruh kapasok ay chen alom abis radio 8 de octubre jihil chautro ay kono Costa Rica ay kapasok jihil toh ane jihital jihil toh ay lahuhun ko kono kay asal tu kapasok jihun kwa kon ah kapasok kon nabal ay kumasanil jihil kapasok kon nabal asal tu yet ay masanil kono bing lah keskes ane. Ahí también hacemos la invitación para que puedan escuchar la radio 8 de octubre de Costa Rica, que también esta radio colabora con diferentes países, llevando conciencia sobre la defensa de nuestro territorio y en otros también en diferentes idiomas y en diferentes lugares, así también rompiendo las fronteras. Mi nombre es Magda Floridana Pedro Mateo. Yo soy de Santa Eulalia, de la Nación Ahuapá, de Huehuetenango. Y arrancamos la segunda hora de programación de Radio 8 de Octubre de la edición de hoy, jueves 5 de diciembre del año 2024. Son las 9 y 2 de la mañana para quienes nos están escuchando en la transmisión en vivo. Enviamos un saludo bien grande a la hora y el momento en la geografía en la que usted está escuchando, si no nos está escuchando en vivo. Agradecemos mucho por encontrarse con nosotras, con nosotros en este momento de este programa y sobre todo por buscar informarse, difundir contenidos de los medios libres, de los medios populares, de los medios de comunicación, que estamos siempre con el pueblo, que somos parte del pueblo también y que difundimos otras realidades muy distintas a la que nos ofrecen los medios de comunicación corporativos, empresariales, que como bien se les dice su nombre, son corporativos, son empresariales y por lo tanto responden a los intereses del poder económico y el poder político. Diferentes temáticas que hemos compartido a lo largo de este año y que nos permiten ir viendo coincidencias, que nos permiten ir viendo ligámenes, redes del funcionamiento de un sistema que va más allá de un gobierno, de un partido, de una bandera, tienen que ver con las formas en las que se deciden las cosas en este país y en todo el continente y el mundo, que son cosas que tienen que ver y que coinciden en sus dinámicas de explotación, en sus dinámicas de falsas promesas y de mentiras, que todas, indistintamente los proyectos, indistintamente las geografías, incluso indistintamente el tiempo, vemos cómo se repiten en un patrón y en una estructura criminal, pues que junta a los poderes políticos y económicos de los diferentes lugares. Y a través de estas voces de resistencia es que podemos ir viendo las coincidencias de las estrategias y mentiras de quienes intentan implementar estos proyectos. Pero no podíamos ir cerrando este año sin compartir uno de los principales temas que durante ya un año, más de un año ya, 7 de octubre del año pasado, 7 de octubre este año, un año, llevamos por noviembre, un año y dos meses, pues vienen realizándose o venimos siendo testigos, lamentablemente, testigos en vivos de un genocidio televisado, de un genocidio que pareciera a nadie ya pues le preocupa, pareciera que a muchos ya les pasó la preocupación por el tema, pero las palestinas, los palestinos siguen siendo bombardeados, siguen siendo pues conquistados, colonizados por un gobierno, por un estado terrorista como es el Estado de Israel, que apresa, persigue y criminaliza a quien se levante en contra de sus intereses y sus guerras. Vamos a, ya está nuestro invitado también en cabina este segundo tema con nosotras. Vamos a ir con música para iniciar esta primera hora y ya regresamos a hablar de Palestina. Vamos con esta canción de Naturaleza Suprema que se llama Niños, Niñas, Niñes, Niños, Niñas, Niñes. Jugar con celular, disfruta la alegría, lo fácil de colores, cultiva los valores. Fruta el sol que nos cobija, juega con lluvia y planta flores. Utiliza tu imaginación en un mundo mejor. Cuentos de hadas, ronda, libros, colorea tus sueños hoy. Portarte como adulto, las etapas se viven con la alegría del mundo. Se disfraza, se ríe, se juega, se respeta. Compartimos sin discriminar, nos abrazamos en defensa. No hay clases sociales, no hay color de piel. No hay dinero que corrompa la alegría del niño ser. Jugamos la golosa, saltamos lazo al parque. El videojuego, padre, me hace esclavo del desastre. Imagínense ustedes que un día amanecen y no se acuerdan ni cómo se llaman, ni cómo era su mamá, ni qué comían cuando estaban chiquitos, ni cómo era la escuela donde iban. Y si los pueblos no nos acordamos de dónde venimos, ¿qué es lo que nos sucede? Estamos condenados a repetir historias, perdemos identidad. Por eso la historia es muy importante. Entonces, estas cosas, compas, que son lo que somos como pueblo, son muy importantes de tenerlos como un gran valor para la lucha. La memoria, la historia. Estamos en Radio 8 de Octubre y vamos a empezar a conversar acerca nuevamente de este genocidio en Palestina. Se contabiliza ya, María, un año y dos meses más o menos desde que se inició, y en diferentes ocasiones hemos conversado del tema con diferentes personas. Esta vez queremos hacer énfasis un poco en el Festival de la Sandía, en todas las acciones de solidaridad que en diferentes lugares del mundo se han construido alrededor del pueblo palestino, que ha dejado también en descubierto el racismo de todos los diferentes países, ¿verdad?, del mundo, y también la imposibilidad, la farsa que eran también todas estas organizaciones internacionales que estaban ahí mediando la geopolítica. Y bueno, en esta situación del genocidio con Palestina, nos hemos dado cuenta que no son más que papeles, y que lo que vale es la solidaridad del pueblo, es la gente que se ha tirado a las calles en contra de la represión de las policías, de los ejércitos, para alzar la voz por el pueblo palestino. Está con nosotros Paolo. ¿Nos escuchas, Paolo? Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Le escuchamos perfectamente. Quizá para iniciar le damos el pase para que usted se presente. Bueno, mi nombre es Paolo. Y yo soy parte del grupo que está organizando el Festival de la Sandía en esta cuarta edición. El Festival de la Sandía nace como una iniciativa colectiva independiente que comenzó con la idea de realizar un festival de música para poder llevar alguna ayuda a las familias en la Franja de Gaza directamente. Todas somos personas de diferentes organizaciones o independientes que donamos nuestro tiempo y trabajo para para ver cómo podemos recaudar para algunas familias y a un proyecto que se llama Samir Project. De hecho, pueden ver lo que ya se ha donado en el perfil de la Sandía y en los enlaces directos que se encuentran ahí a las personas a las que son receptoras de fondos. Tal vez para arrancar, Paolo, y ya que estamos hablando del Festival de la Sandía, tal vez si nos cuentan un poco de qué va este festival. Bueno, decís que esta es la cuarta edición, pero bueno, ¿hace cuánto se ha estado haciendo? Y bueno, un poco también cuál es el objetivo que hay de llevar esta solidaridad directamente a familias de Gaza. Bueno, el festival consta de una feria de emprendimientos, de comida, de bebidas y varios sets en vivo de música electrónica. La idea de este festival es precisamente recaudar donaciones, por un lado, que se hacen llegar directamente a las familias allá en la Franja de Gaza. Y por otro lado, lo que busca también es hacer conciencia y colocar el tema de que no debemos parar de denunciar este genocidio, no debemos parar de hablar de Palestina. Entonces busca hacer conciencia, pero también llevar ayuda concreta a las familias de allá. El evento es para todo público, incluidas las mascotas. Y este evento se va a realizar el próximo 14 de diciembre, sábado, y se va a realizar a partir de las 2 p.m. en el DEI, que queda en Sabanilla, en Montes de Oca, en San José. Este festival, como dijimos, es la cuarta edición. Se ha hecho como cada 3 meses de este último año y la idea es justamente seguir haciendo conciencia y poder llevar alguna ayuda concreta a la familia. Justo sobre esto que decís, Paolo, de seguir haciendo conciencia, tal vez para las personas que no están tan informadas o que desconocen que, bueno, eso que salió en los medios como una noticia, ¿verdad? Que así es hoy en día la comunicación, como que todo es esporádico y todo aparece y desaparece porque aparece algo nuevo. Pero bueno, la realidad es que, como decíamos, ya es un año y casi 2 meses desde que inició el genocidio en Gaza. Cuéntenos tal vez un poco acerca de cuál es la situación humanitaria que está sucediendo en Gaza y en otras regiones de Palestina. ¿Por qué es tan importante hacer acciones de solidaridad con el pueblo palestino? Bueno, comencemos con la situación. Lo primero que habría que decir es que la situación en Palestina no es una situación netamente humanitaria. Es decir, no es una situación humanitaria como que hay un desastre natural, entre comillas, o así. Aquí lo que está ocurriendo es un genocidio que tiene más de 420 días de estar ocurriendo. Y es un genocidio que además forma parte de casi 70 años de agresión del Estado de Israel contra la población allá en Palestina y en el Medio Oriente en general. Pero en los últimos 400 días la situación es atroz. Ha habido una masacre ininterrumpida prácticamente del pueblo de Gaza, de Palestina. Ha habido agresiones a países vecinos también de la región, como lo que ha pasado recientemente en Líbano, en Siria, en Irán. Y en este momento las cifras son demoledoras. Hay por lo menos unas 280.000 personas que han sido asesinadas. Y esto tomando los cálculos, digamos, más moderados. La mayoría de las personas no han podido ser ni siquiera identificadas. Pero, por ejemplo, identificados hay más de 15.000 niños y niñas que han sido asesinados. Y algunas organizaciones estiman las cifras alrededor de ya 400.000 personas que han sido asesinadas. Por ejemplo, la mayoría de estas personas o el grupo etario más afectado justamente han sido personas entre los 5 y los 9 años. Entonces aquí no hay una guerra, no hay un enfrentamiento entre dos ejércitos. Lo que hay es un genocidio que lo que busca es terminar de imponer un proyecto colonial, un proyecto de anexión ilegal de tierras. A estas personas que han sido asesinadas se le suman al menos 2 millones de personas que han sido desplazadas de la Franja de Gaza. Se le suma el asesinato selectivo de personal de salud, de periodistas, de maestras, el bombardeo a universidades, el bombardeo de campamentos de personas desplazadas, que se les dicen que son zonas seguras, se van para allá y se les saca de sus casas, y luego se les bombardea impunemente. Y ya para terminar de encuadrar el genocidio, a eso se le suma que Israel ha envenenado las fuentes de agua, ha destruido al menos 60% de la vegetación de toda Palestina, ha destruido una gran parte de las viviendas, hay bombardeos, digamos que lo que buscan es que las personas no puedan volver a sus casas, hay procesos de envenenamiento del suelo, masacre de todos los animales del país, incluyendo mascotas, fauna salvaje y animales de trabajo. Y en general lo que hay es un asesinato indiscriminado que lo que busca es desaparecer al pueblo palestino para justificar ese proyecto colonial. Entonces, la situación es extremadamente grave, no hay palabras, nos quitaron las palabras para describir el horror en Palestina. Paula, Sí. tal vez a propósito de lo que estás contando, de la grave situación que hemos sido testigas durante este poco más de un año, bueno, mucho se dice en los medios de comunicación sobre el derecho, ¿verdad? Medios de comunicación comercial, voy a hacer aquí la aclaración y corporativo, el derecho que supuestamente tiene Israel de defenderse de los supuestos ataques que sigue viviendo, enfrentando por Hamás, que pues en realidad es el brazo armado de un partido político y que desde obviamente desde Occidente se le ha catalogado como terrorista. La mayoría de los estados lo catalogan así, pero hay otros estados que no catalogan a Hamás como un grupo terrorista. Eso es muy importante decirlo. Y bueno, lo que decimos y lo que hemos planteado también en Radio 8 de Octubre es que detrás de este genocidio hay intereses económicos. Es tan macabra la situación que lo que hay son verdaderamente intereses económicos y políticos. ¿Cuáles creen ustedes que son, pues, algunos de esos intereses económicos y políticos que mantiene el Estado de Israel y pues el norte global, todos estos estados de Europa, Estados Unidos, por ejemplo, sobre el territorio de Gaza y del Medio Oriente? Tal vez si comentamos un poco por ahí. Bueno, para comenzar con el tema del derecho a la defensa. Vean, no se puede argumentar derecho a la defensa cuando se está cometiendo un genocidio. Cometer un genocidio no tiene nada que ver con defenderse. Y habría que cuestionar incluso el derecho de ocupar esos terrenos de Israel, porque al final Israel no solamente es un proyecto impuesto desde afuera, impuesto por los países que en su momento controlaban la ONU en el 49, sino que además Israel ha ido anexando tierras a costa de los derechos y de las vidas de los pueblos aledaños de forma impune, violando todas las convenciones internacionales, violando todos los convenios que hay con respecto al terreno, digamos, ahí. Entonces, habría que cuestionar el derecho a ocupar esas tierras del todo y además el derecho de existencia de Israel como existe hoy, como un proyecto colonial. Entonces, esto no tiene nada que ver con una autodefensa, ¿verdad? Pero más allá de eso es importante lo que ustedes plantean. En realidad Israel es un proyecto colonial de las grandes potencias del mundo, los países imperialistas. Es decir, en realidad ahí existen intereses para mantener Israel que tienen que ver con el control militar del Medio Oriente y de los países árabes. Tiene que ver con, al final de cuentas, con recursos, es decir, el control militar está pensado también en controlar los recursos de la región, que son recursos estratégicos para estas grandes potencias, y tiene que ver también con los intereses geopolíticos de tratar justamente de frenar procesos que ponen en cuestionamiento ese control sobre los recursos en la región. Es decir, son intereses geopolíticos, militares. Y de recursos, principalmente lo que mantienen Israel así. Y eso es lo que explica el apoyo descarado y el apoyo cómplice de todos estos países que al final están violando las propias convenciones que han firmado una y otra vez apoyando un Estado que está cometiendo un genocidio. Eso también explica el grado de represión desproporcional de todos estos países hacia lo interno. Es decir, hemos visto protestas que han sido reprimidas, personas que están siendo enjuiciadas por terrorismo, hemos visto cambios de leyes que buscan expulsar a las personas refugiadas palestinas de algunos de estos países. Entonces, en general, hay qué sé yo, un consenso entre las grandes potencias de mantener el proyecto de Israel para sostener esos intereses, aunque eso implique violentar prácticamente todas las leyes, reprimir internamente a la población, etcétera. Pero es importante también destacar lo que mencionaban ustedes. Ha habido una resistencia enorme también a esos procesos. Ha habido millones de personas en las calles, millones de personas haciendo activismo, llevando ayuda concreta, hablando sobre Palestina, exigiendo ruptura de relaciones en esos países. Y yo creo que es importante hablar de cómo se está llevando a cabo esa resistencia también. Pablo, justo sobre esto que estás diciendo de el apoyo incondicional, ¿verdad?, que ha tenido la mayoría de naciones a Israel. Sabemos que el capitalismo y el neoliberalismo siguen avanzando y bueno, el Estado de Israel continúa promoviendo alianzas para legitimarse frente a la población que vivimos en lo que se llama en el lado occidente del mundo. ¿Qué nos puede decir sobre esta intención que hay de establecer un tratado de libre comercio entre el Estado de Israel y el Estado de Costa Rica? ¿Por qué la posición debe de ser ante el rechazo total de un acuerdo comercial de este tipo? Bueno, muchas gracias. Yo creo que este tema es muy importante. Lo primero que habría que decir es que el intento de establecer un tratado de libre comercio con Israel es vergonzoso. Es decir, las convenciones en contra del genocidio, de hecho, obligan a los estados, y aquí cito, a adoptar medidas para prevenir y castigar el delito de genocidio. Y esto significaría, por lo menos, tomar medidas económicas y políticas para castigar esas acciones. Y en este marco, el Estado costarricense, en cambio de tomar acciones para castigar esos delitos, que ha sido un genocidio ya sancionado por las Cortes Internacionales y demás, lo que está haciendo es buscando firmar un tratado de libre comercio con este Estado. Y habría que decir, este tratado de libre comercio en realidad es un instrumento principalmente político de legitimación. Es decir, más allá de los intereses económicos detrás del TLC con Israel, lo que hay es un interés de legitimar el acto de genocidio, de legitimar el proyecto colonial detrás de este genocidio. Y firmar un TLC en este momento es reconocer a Israel el derecho que tiene de asesinar con impunidad, de masacrar un pueblo entero, de seguir anexando tierras de forma ilegal y de seguir nuevamente cometiendo el genocidio que decimos. Y creemos que solamente esto es una razón suficiente para rechazar y salir a repudiar abiertamente este Tratado de Libre Comercio. Pero más allá de eso, hay que decir que incluso en términos comerciales, ese es un tratado de libre comercio que está siendo negociado una vez más, en pleno secreto, con acuerdos que son principalmente políticos, no económicos. De hecho, aquí habría que cuestionar si del todo la economía israelí tiene algo que ofrecer para una economía prácticamente sostenida desde afuera, algo que ofrecer, digamos, para el país. Pero vean, más allá de los intereses económicos, vean, no existe ningún interés económico que pueda estar por encima de tomar sanciones contra el genocidio. Es decir, no puede haber ningún interés económico que pueda estar encima de la vida de millones de personas que está siendo puesta en peligro hoy por el Estado de Israel. Y finalmente, yo creo que hay que decir que un tratado negociado de forma secreta con un país que no saca pelos sin sangre. Es importante entender que el Tratado de Libre Comercio igual va a ser un instrumento colonial hacia Costa Rica, como en todo lo que se involucre el Estado de Israel. Es decir, no creemos que hayan razones ni económicas, ni políticas, ni de ningún tipo para firmar un Tratado de Libre Comercio con Israel. Y al contrario, eso sería legitimar un genocidio. Entonces, si el Estado costarricense se dice pacífico, democrático, etcétera, más allá de que lo cuestionemos si lo es o no, debería estar repudiando este tratado y debería estar denunciando a Israel en todo lo que le permite las convenciones sobre el tema del genocidio. Y al contrario, ¿qué es lo que vemos? Vemos un apoyo velado del Estado, vemos votos que han ido cambiando hacia un apoyo cómplice en el marco de las negociaciones de este Tratado de Libre Comercio. Entonces, bueno, el Estado costarricense se está convirtiendo en un instrumento de validar el genocidio y eso es gravísimo. Entonces, creemos que parte de la forma en la que se tiene que dar la resistencia contra el genocidio en nuestro país es saliendo a rechazar este Tratado de Libre Comercio. Bueno, tal vez para ir cerrando ya la entrevista, quisiéramos hacer énfasis en cuál ha sido el papel de la solidaridad internacional que ha estado ligada a la solidaridad, pues, con el pueblo palestino. Sí, Iván, en el marco de la situación interna de Palestina, y en el marco de la gravedad de lo que está pasando y la cantidad de armas que le han dado al Estado de Israel, la solidaridad externa es muy importante. Sí, la solidaridad internacional es fundamental en todos los diferentes niveles que ha tomado. No sé si han visto las escenas de, no sé, la cantidad de personas que han sido arrestadas, la cantidad de personas que han sido reprimidas en los diferentes países. Pero bueno, solo se subrayan estas escenas porque hay también un montón de casos de éxito de cómo la solidaridad internacional ha cambiado cosas con Palestina. Creo que hay muchos niveles en que se puede hacer. Bueno, lo primero es la denuncia. Vean, no hay que subestimar el papel que tiene la denuncia política, el hablar de Palestina, el seguir posteando sobre Palestina, el seguir posteando las imágenes, los videos y demás que han sido censurados por los medios, digamos, mainstream, de medios comerciales que mencionaban. Y creemos que esto es muy importante para hacer conciencia y para hacer presión pública en general contra lo que está ocurriendo allá y contra el proyecto colonial de Israel. Pero también existen otras formas de solidaridad. Por ejemplo, el Festival de la Sandía está insistiendo en la necesidad de enviar solidaridad concreta para las familias que hoy están siendo azotadas por el hambre, por Israel. Vean, en este momento en Palestina existe un genocidio también en cámara lenta, no solamente a través del bombardeo y las armas, sino que además están matando de hambre y de enfermedad a un pueblo entero. Sí. Entonces enviar víveres, enviar donaciones para compra de medicinas, enviar donaciones para que las personas tengan al menos condiciones básicas de sanidad, al menos condiciones básicas para dormir, es algo muy importante. Pero lo más importante también es el tema de las acciones organizadas. Es decir, yo creo que es importante insistir en que tenemos que tomar las calles con este tema, hacer movilizaciones de presión en las embajadas, hacer acciones que traten de generar conciencia, volanteos, y algunos colectivos en este país han intentado como comenzar a hacer esto, pero creo que es importante que más y más personas se sumen. Cualquier persona que esté en contra del genocidio se debería sumar a este tipo de movilizaciones. Pero incluso podemos ver otros hechos, por ejemplo, en algunos países se han tomado las fábricas de armas, se han saboteado algunas de las fábricas de armas, se han frenado los envíos en los puertos, incluso poniéndose al frente de los barcos para que no se lleven armas a Israel, se han comenzado a tomar acciones legales coordinadas, existe un boicot organizado y un movimiento que se llama el BDS, que lo que busca es boicotear que haya desinversión en Israel y que hayan sanciones contra el Estado de Israel. Y este movimiento, nuevamente se llama BDS, lo pueden buscar en internet, y se pueden hacer cosas muy concretas como no comprar productos que le lleven dinero a Israel, no comprar en restaurantes que le lleven dinero a Israel. Y este boicot durante el último año ha sido extremadamente eficaz contra cadenas como McDonald's, como Starbucks, contra un montón de marcas que tienen relaciones comerciales con Israel, o que incluso están mandando recursos, dándole comida gratis a las tropas genocidas. Entonces, el boicot es importante. Y yo creo que nuestro país significa también el tema de exigir la ruptura de relaciones con ese Estado. Vean, al contrario de lo del TLC, lo que deberíamos estar haciendo es romper relaciones con Israel para hacerle presión diplomática como menos. Y creo que eso es importante que lo apoyemos. Hay movimientos, ahí se puede meter a Instagram, a Palestina Costa Rica, por ejemplo. Movimientos que están recogiendo firmas para exigir la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Y esa es otra forma de apoyar. Y finalmente, nuestro país significa salir a repudiar la firma del Tratado de Libre Comercio. Vean, hay que publicar sobre esto, hablar sobre esto, tomar las calles para exigir que esto no se dé, porque al final no queremos que nuestro país sea un instrumento de legitimar un genocidio. Y eso es lo que va a pasar si se aprueba el Tratado de Libre Comercio con Israel. Entonces la solidaridad es extremadamente importante, hace una diferencia enorme. A veces consideramos que, no sé, a veces uno siente que no hay nada que hacer, pero de verdad la solidaridad concreta es importantísima. Claro. Pueden ver los mensajes de las personas de Gaza y de Palestina pidiendo que no dejemos de hablar sobre Palestina, que no dejemos de enviar víveres, que no dejemos de exigir que nuestros países tomen sanciones contra ese Estado. Bueno, Pablo, ya estamos sobre tiempo, pero queríamos que nada más nos recordes la información del festival otra vez para tenerla ahí fresquita. Día, hora, lugar. Súper, entonces, el festival va a ser el próximo 14 de diciembre. Va a ser a las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde. Va a ser en el DEI, en Sabanilla de Montes de Oca de San José. Pueden buscar DEI, DEI, en las diferentes plataformas y pueden llegar directamente. Y nada más para recordarles, va a haber comida, va a haber una feria de emprendimientos, va a haber bebidas y vamos a tener música en vivo. Y durante ese día se van a estar recogiendo donaciones para enviar a estas familias en Gaza. Okay, y El en evento redes es para todo público. sociales podríamos buscarles. Sí, pueden buscar Festival de la Sandía en redes sociales. Ahí va a estar toda la información de las personas, artistas que van a estar trabajando, de los emprendimientos que van a participar. Algunos de esos emprendimientos tienen como algunos bonitos regalos para Navidad, para la gente que va a comprar regalos. Entonces, van a estar vendiendo esto con una buena causa, van a estar donando a estas familias. Entonces, les esperamos, va a estar muy bueno el festival y es muy importante para que sigamos haciendo conciencia. Y nuevamente, no dejemos de hablar sobre Palestina, no al Tratado de Libre Comercio con Israel, y salgamos a las calles, veamos qué hacemos para exigir la ruptura de relaciones con el Estado de Israel. Muchísimas gracias. Bueno, radio escuchas, esto es un poco la información del Festival de la Sandía. Nos vamos a escuchar una cuñita y ya regresamos. Quiero animarlas a todos, bueno, a las compañeras de Costa Rica, a la radio 8 de octubre, que sepan ellas que nosotras como zapatistas pues estamos trabajando aquí como mujeres haciendo los trabajos de la comunicación y pues es para que nosotras también hagamos práctica de nuestros derechos o de nuestros espacios que también tenemos nosotras como mujeres. Y bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos, también estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras. Y bueno, volvemos a Radio 8 de Octubre a informarles sobre muchas cosas que siguen sucediendo, porque las luchas siguen caminando. El día de hoy justamente hay una vista en el Tribunal de Apelaciones de Cartago a las 9 de la mañana, justo estaba sucediendo, ya está sucediendo en este momento, sobre la apelación que presentó la familia de Jerry Rivera, el compañero asesinado por la lucha de su territorio, la defensa de su territorio. Puesto que hace un par de unos meses, pues el tribunal de Pérez Celedón dejó libre al asesino confeso del compañero Jerry Rivera. Y sobre esta sentencia de dejar libre, pues los querellantes de abogados de la familia de Jerry presentaron una apelación para tratar de revertir esta sentencia, ya sea volver a ver el juicio o volver a ver las pruebas o algún proceso que pueda llevar hacia otro tipo de sentencia en la que se condene el asesino confeso del compañero Jerry Rivera. Vamos a escuchar a continuación a Óscar Guevara, él es parte del equipo de abogados de la familia de Yeri. Así que, bueno, vamos a escuchar a Óscar que nos va a explicar un poco sobre lo que está aconteciendo en este momento en el Tribunal de Apelación de Cartago. El jueves a las 9 de la mañana tenemos en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago la vista oral de los recursos de apelación de sentencia formulados tanto por el Ministerio Público como por nosotros que somos la parte querellante. Los dos recursos son independientes entre sí, tienen argumentos distintos y los dos están formulados en contra de la sentencia 488-2024 dictada por el Tribunal Penal de Pérez Celedón. Durante la vista se va a dar oportunidad tanto al Ministerio Público como a nosotros, la parte querellante, para que expongamos y desarrollemos los argumentos formulados a través del recurso de apelación de sentencia y se va a dar oportunidad también a la defensa para que se refiera a los argumentos expuestos por las dos representaciones. La audiencia empieza a las 9 de la mañana, no tenemos una hora definida para su finalización. Sin embargo, corresponderá al Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago determinar si se acogen los recursos y, consecuentemente, se ordena el nuevo juicio de reenvío o si se rechazan los recursos y esto nos obligaría a nosotros a acudir al recurso de casación, que es una etapa extraordinaria del proceso, y elevar el asunto a sala tercera. Sin embargo, la expectativa y el objetivo es que en el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago se tenga una perspectiva clara y objetiva del caso y de la prueba disponible y se ordene el reenvío que corresponde para que el Tribunal de Pérez Zeledón vuelva a conocer la causa y seguir persiguiendo esa sentencia condenatoria que, como sabemos, es lo que la justicia requiere. Y bien, sobre noticias a propósito de pues esta situación de haber declarado libre al asesino confeso de Jerry, vamos a también a compartir otra información que nos llega desde el territorio indígena Bribri de Salitre ante la reunión del pasado 27 de noviembre entre el gobierno y personas no indígenas en el sector de Brujo. El Consejo Ditso Iriria Ajkuno Huacpa se ha pronunciado ante la intención de que el gobierno declare, entre comillas, a la comunidad de Villahermosa como un territorio que no pertenece al territorio indígena Bribri de Salitre. Han lanzado el pronunciamiento oficial del Consejo Ditso Iriria Ajkuno Huacpa ante la grave intención de personas no indígenas de adueñarse de parte del territorio Bribri. Y este pronunciamiento, bueno, vamos a leer solo una partecita porque es largo. Y es que ante la urgencia de esta información, les comunicamos y le leemos literalmente, pasamos a leer literalmente, un extracto de un documento que cuenta de 10 páginas que los invitamos a poder revisar en su totalidad en las páginas del Consejo de Itzo Iriria Kuno Huacpa, también en las redes de Radio 8 de Octubre y también de la coordinadora pueden revisar este comunicado que dice en una de sus partes, dice el territorio de Villahermosa y Platanares, nombre originario en Bribre, Pu Dicol y Villalinda, nombre originario Dico-Dicol, y otras comunidades están dentro del territorio Bribri de Salitre. Primeramente, según la historia, la cual dicta que de antaño el territorio de Salitre lindaba con el territorio de Cavagra, que incluso antes era un solo territorio, y ahí estos a su vez colindaban con el territorio de Térraba. El riado de Térraba era el límite de estos territorios, nuestros antepasados, y comerciaban con Térraba y Borucan en zonas como los que hoy es el mal llamado El Brujo. Dice el comunicado, es un hecho innegable que estas tierras, incluidas Buenos Aires, eran y son habitadas por personas Bribris y Cavecares, pero muchos fueron desplazados forzosamente. Más recientemente, el Codiao ha recopilado relatos de personas mayores de edad sobre los límites que aún existían, relatos que incluyen cómo fueron despojados de sus tierras aún en tiempos recientes, como en los años 70 y en los años 80. Es así que, a pesar de esto, el día de hoy familias Bribis y Cavecar viven en estos territorios, las cuales han pasado de forma hereditaria desde tiempos ancestrales. Algunos clanes existentes y registrados en nuestra base de datos de personas habitantes de Villahermosa son el Tubulhuac, Unihuac, Durihuac, el Quichahuac, el Quiblehuac, el Julabulhuac, el Bubulhuac y el Diuhuac, entre otros. Todo lo anterior, así como otras pruebas de documentales y testimoniales, confirman en todos esos territorios, incluido la comunidad de Villahermosa, forman parte del territorio. Así continúa el documento, pues argumentando cómo desde la perspectiva jurídica este territorio es parte del territorio Bribri de Salitre, de conformidad con el decreto de 1956. Sin embargo, a pesar de ello, se dio un intento de reducirlo mediante un decreto ejecutivo en 1982. Empero, lo anterior es jurídicamente imposible de realizar, siendo que esta reducción puede realizarse únicamente mediante una ley. Aún así, muchas personas no indígenas, terratenientes e instituciones del Estado se han apegado a ello para arrebatar y robar tierras de las familias Bribris. Continúa el documento diciendo que la ocupación ilegal existente en Costa Rica es enorme y órganos internacionales la han denunciado. Más adelante se deja en claro el comunicado que la reducción de un territorio indígena vía decreto es violatorio del marco jurídico existente en este país, siendo que solo puede hacerse mediante ley expresa. Y aún así, la reducción del territorio es un paso delicado para el Estado, dado el carácter supraconstitucional de diversos instrumentos internacionales que este país ha firmado. Y dejan claro así en este comunicado cómo este intento que se dio y que se está dando a partir de esa reunión que se dio el 27 de noviembre pasado en El Brujo por autoridades gubernamentales, incluido el Ministerio de Educación, incluido los ministerios presidenciales, incluidos varias autoridades del Estado, reunidos con finqueros y terratenientes que tienen el poder de convocar a una reunión exclusiva y urgente con las autoridades. Ya sabemos por qué, o preguntémonos por qué tienen esa capacidad de convocar al gobierno, a pesar de que el pueblo de Salitre ha intentado hablar con el gobierno para exigir sus demandas, no lo han podido. Bueno, este grupo sí pudo hacerlo y con la intención de robar el territorio, pero desde el Consejo Ditso Iria a Conuwakpa se denuncia y deja claro en este comunicado cómo esta intención de terratenientes apadrinados nuevamente por funcionarios públicos racistas, nuevamente por funcionarios públicos que incluso tienen intereses personales dentro del territorio, vuelven a ejercer violencia, en este caso jurídica, estatal e institucional contra el territorio de Salitre, pretendiendo quitarles parte de su territorio. Así que dejamos esta denuncia clarísima y urgente para que usted le dé seguimiento y pues siga atento a este tema que se va a desarrollar durante estos días y va a estar en lucha muy amplia y muy delicadamente en estos días. Ahí le dejamos la noticia urgente. Esto sería todo por hoy en Radio 8 de Octubre. Agradecemos a los compas del Minuto de Narcopunk, a la colectiva Distri Actitud Coherente, que nos enviaron lo que les compartiremos a continuación. El penúltimo programa del año. Nos escuchamos la próxima semana. Un saludo para los compas del Minuto Narcopunk, Actitud Coherente, Distri, que pues en este momento aún y con las dificultades que se les presentó, pues aquí tenemos esta sección infaltable, Minuto Narcopunk. Hasta la próxima semana. A seguir organizadas y organizados, siempre resistiendo en tiempos también de fiestas, también hay lucha, salud y rebeldía. Las escuelas y los colegios de América Latina no son más que espacios de tedio y aburrimiento. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. Escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. ¿Qué es una buena educación? ¿Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿Que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen? ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. La mente del niño tiene cualidades de aprendizaje cualitativamente superiores a las de un adulto, porque está naturalmente desarrollado para percibir lo que se le presenta y con ello crea su mente, se construye a sí mismo. En pocos años, aprende a controlar su cuerpo. Puede comunicarse en varios idiomas, comprende las reglas de la naturaleza y las características de su cultura. Todo este complejo y maravilloso proceso se da de manera inconsciente. Lo aprende sin demasiado esfuerzo, por cuenta propia. Todo lo que nos rodea influye tremendamente en nuestro aprendizaje. Los espacios, los tiempos, las actitudes de nuestra familia, las emociones, los gustos, las creencias. Todo es parte de ese ambiente con el que nos construimos a nosotros mismos. La pregunta es entonces, ¿qué ambiente estamos ofreciendo a los niños para que los adultos se desarrollen de esta manera? Como seres humanos, somos el resultado de miles de años de adaptación natural y evolución. Traemos dentro aquellas características que nos han permitido sobrevivir, transformarnos y crecer. Desde las ganas de comer cuando tenemos hambre, hasta la curiosidad interna del niño de explorar el mundo. Este potencial está esperando que le permitamos manifestarse. En los niños lo vemos en el juego espontáneo. En los adolescentes de hoy, a través de la rebeldía y la necesidad de transformar la realidad. ¿Por qué insistimos en matar su espontaneidad y castigar su rebeldía, cuando son estas las características que manifiestan sus necesidades humanas internas buscando desarrollarse? El aprendizaje profundo solo puede estar fundado en el interés, la voluntad, la curiosidad, y se origina más allá de las fronteras de la razón. Es mucho más que analizar o relacionar conceptos. Aprender implica un profundo proceso, donde se crean relaciones entre la persona y su entorno. A principios del siglo XX surgieron variados movimientos en la pedagogía. Exponentes de diversas partes del mundo desarrollaron experiencias educativas concentradas en la acción, la libertad del niño y la construcción autónoma del aprendizaje, replanteando toda la estructura de la escuela tradicional. Pero a mediados de siglo, todas estas ideas transformadoras comienzan a caer en el olvido con el miedo a los estados totalitarios. La importancia de la pregunta está planteada desde el principio de la filosofía en la antigua Grecia, donde el aprendizaje surgía del replanteamiento y la repregunta. Pero si es esta la naturaleza del aprendizaje, ¿por qué insistimos en estructurarlo, limitarlo, condicionarlo, ordenarlo? La escuela construyó sus cimientos sobre una idea fundamental que trasciende a toda su estructura: la noción de que los niños están vacíos. Y en consecuencia, su individualidad puede ser rota y reformada, intervenida acorde a necesidades externas. El niño ha sido considerado un objeto de estudio, una rata dentro del laboratorio de socialización más grande de la historia, cuyo principal objetivo fue modelar al ser humano. El amor es necesario en todo momento del desarrollo de la vida. En su gestación es la compañía y la protección del útero. Luego es el contacto corporal, el apoyo emocional, expresiones, gestos, sonidos, hasta el entendimiento, la aceptación, el respeto y la confianza en el otro. Si el amor es vital para el desarrollo y el aprendizaje, ¿por qué generalmente intentamos educar con amenazas, castigos, tensiones, olvidando el amor? Los premios y castigos operan manipulando las necesidades básicas. Cuando no recibimos amor o protección, hacemos lo posible para obtenerlos, generando mecanismos de conducta y comportamientos que nos permiten sobrevivir. Nos condicionamos. Ese niño no estudia para aprender, no trabaja por placer, ni para realizarse. Lo hace porque si no pierde la seguridad, el amor, siente que muere. Todo su accionar pasa a estar controlado por el miedo. El Manifiesto Conductista de 1913 promovía una psicología cuyo objetivo era la predicción y el control de la conducta. Mediante experimentos con ratas, animales y su condicionamiento, se desarrolló una ciencia del control social, utilizada para pensar las bases de la escolarización moderna, la publicidad, la propaganda política, el entrenamiento militar y los ejercicios de tortura. La manipulación de masas a través del miedo. Antiguamente, los niños aprendían en sus hogares, trabajando con sus padres, de sus quehaceres diarios, del día a día. Todo lo aprendían de compartir con sus padres y la comunidad. La escuela debía acompañar ese proceso. Pero muchas familias han perdido esta confianza en sí mismas. La confianza en que su propio instinto puede decirles cómo criar y educar a un niño. Como lo hemos hecho miles de años. Liberemos nuestras expectativas. Hagamos a un lado lo que el mundo pretende de los niños. Lo que la cultura espera de cada uno de nosotros. Los ideales y objetivos que tenemos sobre los niños no nos permiten ver quiénes realmente son y qué es lo que necesitan, no mañana o dentro de varios años, sino hoy. Ellos venden, ellos compran, ellos matan, ellos roban, ellos controlan, el mundo mata. Otros piden de rodillas a perder sin ropa, sin moreta, ni se queda forma. Desde la razón, desde el sentimiento, por tu corazón, que sigue latiendo. ¡Viva! Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de eso. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna,